doctor en medicina, también investigador, si no me equivoco. Muy buenas tardes, bienvenido, es un placer. Llegan las actividades con motivo del Día Mundial de ELA, una enfermedad poco conocida y que ciertamente vosotros sí que sabéis muy bien cuál es vuestra lucha diaria. Podemos empezar, ¿cómo podemos definir esta enfermedad? La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. Afecta fundamentalmente a las neuronas motoras de la médula espinal, fundamentalmente. ¿Qué conlleva eso? Pues que si las neuronas no mandan órdenes, los músculos se atrofian, y si no hay órdenes y el músculo se atrofia, pues empieza a aparecer una parálisis, que digamos que es el síntoma más frecuente. Hay muchos síntomas más. La enfermedad tiene varias formas. Una de ellas es la espinal, que por ejemplo en mi caso, yo soy un buen enfermo para ilustrar qué es la ELA espinal. Yo no puedo mover absolutamente nada, ni los brazos ni las piernas, pero sin embargo no tengo afectación de centros superiores. Hay otra forma, la ELA vulvar, en la cual se puede afectar los centros respiratorios, el habla y la deglución, siendo esto más preocupante porque normalmente el fallecimiento en esta enfermedad se suele producir por problemas respiratorios. Es quizá uno de los primeros síntomas. Hemos intentado pasar, bueno, pues la tarde documentándonos y hemos visto que, por ejemplo, los síntomas de debilidad muscular, la propia atrofia, también la habilidad emocional, son muchos. Los síntomas, supongo que cada caso no puede ser distinto, ¿no?, de otro. Sí, cuando uno se informa por primera vez, y en esto chocamos todos los enfermos, cuando consultamos a través de Internet, lo primero que nos encontramos es que esta enfermedad tiene un plazo de vida corto. Entonces, para mí eso ha sido, por ejemplo, una espada de Damocles, ¿no? Saber si ahora mi esperanza de vida es mayor o es menor. Sin embargo, tiene un ritmo propio, como usted decía. De hecho, yo hace 8 años y medio que me diagnosticaron la enfermedad. Pero no es lo habitual. Lo habitual, el perfil normal del 90% de los pacientes, es que todo esto que yo he dicho, debilidad motora, alteraciones respiratorias, de la deglución y del habla, se desarrollen en un periodo bastante rápido. Y pueden llegar al fallecimiento, en la mayoría de los casos, en pocos años. Bueno, ¿y qué incidencia tiene, por ejemplo, esta enfermedad aquí en la provincia de Jaén? ¿Cuántos casos hay censados, registrados, o no existe un informe como tal? Que no existe. Ahora mismo los datos que tenemos son estimados, incluso en España. La guía de ELA, que publicó el Ministerio de Sanidad el año pasado, hablaba de una incidencia de 1 por 4.000. Es decir, cada año se producen 4.000 casos nuevos de ELA en toda España. Y una prevalencia, esto es decir, ¿cuántos enfermos viven hoy en día en España con esta enfermedad? Hay una pinza entre 15 y 25.000 enfermos. En Andalucía se estima que de 600 a 800, pero son estimativos porque no hay ningún censo elaborado todavía. Nosotros no, como asociación, no tenemos acceso a esos datos. Se está realizando en el Instituto de Salud Carlos III un estudio para averiguar la incidencia real de la enfermedad. Muchas veces, bueno, pues se habla, se comenta, sobre todo los expertos en la materia, que quizás aquellas personas que padecéis una enfermedad de las catalogadas como enfermedades raras, sufrís, por una parte, la propia enfermedad y por otra, quizás la dejadez, entre comillas, de la farmacéutica, que quizás por no ser un núcleo muy numeroso de población, bueno, pues no investigan tanto y ese lugar lo debe ocupar, por ejemplo, las administraciones, caso del gobierno, a través del ministerio. ¿Cómo es esa situación? ¿Hasta qué punto esa afirmación es cierta? Bueno, es una reivindicación. A nivel nacional existe una plataforma de afectados, de la que yo formo parte. Llevamos un año funcionando y esta plataforma ahonda en una idea. De hecho, el lema de esa asociación es "Nuestro tiempo en tus manos". Es decir, nosotros somos enfermos de poco tiempo. Es decir, lo que se planifique hoy, como no esté hecho para mañana, a lo mejor yo ya no estoy. Esto es dramático, pero es la realidad de nuestra enfermedad. Entonces, claro, cada vez que nos acercamos a la administración, a los investigadores, a los médicos, a los neurólogos, pues todo son buenas palabras, ya veremos, podríamos investigar, pero todo se va demorando en el tiempo. Lo que nosotros planteamos desde la plataforma es intentar que se hagan en España ensayos clínicos con células madre. Es decir, no es poner, implantar células madre porque sí o porque yo lo digo. Hay alguna evidencia científica, queremos aprovecharla, no tenemos ningún tratamiento, con lo cual es lo único que podemos hacer. En ese sentido están también los fármacos de uso compasivo. Son fármacos raros, huérfanos, que se le llaman algunos de ellos, a los que también queremos tener acceso. Es decir, ¿y por qué? Pues porque no tenemos nada para ayudarnos, absolutamente nada. eso es un trabajo en el que, bueno, la plataforma está tan implicada que el día 25 le recibe la ministra de Sanidad a la plataforma a nivel de Madrid. Lo que pretendemos es que nos den un impulso y que nos ayuden con ese lema: nuestro tiempo es muy corto y nos tienen que ayudar ya. Supongo que en su caso no solo es un experto en el sentido de que padece esa enfermedad, sino que además por su trabajo, por su experiencia académica, vemos su currículum realmente alucinante, podemos decir, sabe bastante bien de lo que se habla. Por ejemplo, es una posible solución, al menos parte del problema puede empezar por solucionarse escuchando a aquellos que más evidentemente conocéis sobre el tema. En este sentido, tenéis previsto, ahora hablaremos de la cuestación, también por ejemplo aquí en Jaén, reunir con el delegado de salud y también con el gerente de complejo hospitalario de Jaén. Supongo que este va a ser el mensaje, ¿no?, que le haréis llegar. Efectivamente, la Asociación Andaluza, de la que también formo parte, trabajamos sobre todo en el día a día del enfermo, como ya hemos dicho. Entonces, lo que pretendemos es trasladar al delegado y al gerente es que necesitamos una atención multidisciplinaria. ¿Por qué? Pues porque somos enfermos bastante delicados, que tenemos mucha patología, el que interesa a varios especialistas a nivel del hospital o en atención primaria. Y entonces lo que se ha descubierto a través de investigaciones, está publicado a nivel científico, es que cuando existe un equipo multidisciplinar que atiende a pacientes con ELA, mejora su calidad de vida. Entonces, esto es lo que mañana le vamos a plantear al delegado de Jaén y también al gerente del hospital. Queremos que se realicen en el hospital de Jaén vías clínicas, que eso realmente es un trabajo multidisciplinar donde el enfermo de ELA sepa bien cómo moverse en el hospital. Además, le haremos saber que lo de las células madre, aunque se le plantea a la ministra, no está tan lejos. El Hospital Reina Sofía de Córdoba va a participar en el ensayo y está muy interesado, y somos vecinos. Es decir, ¿por qué no se podría hacer también en Jaén? No se necesita nada especial para poder hacerlo. Ciertamente, la lucha diaria que acabas de enumerar, que acabas de destacar, ya se notó, se dejó apreciar cuando nacía la primera asociación que defendía precisamente los intereses de los pacientes de ELA, o evidentemente se centraba su actividad en esta enfermedad. También fue una instancia, a instancia en este caso, de los propios afectados, ¿no? Familiares, amigos, allegados, que decidieron: oye, hasta aquí hemos llegado, necesitamos que alguien nos guíe, ¿no?, por este difícil camino de por sí, y así surgió. Desde entonces siempre habéis liderado, ¿no?, abanderado este movimiento, evidentemente una causa bastante justa. Claro, yo por ejemplo, cuando empecé con mi enfermedad, no existía la Asociación Andaluza. Entonces, ¿qué hacía? Pues yo llamaba a Madrid, buscaba sobre todo cobijo, ¿no?, porque es una enfermedad tan devastadora, tan cruel, en la que te sientes tan indefenso, en la que cuando el neurólogo te diagnostica te dice: toma esta pastilla y ya está, ya no hay más, no se sabe absolutamente nada más de la enfermedad, te encuentras un poco solo. Las asociaciones cumplen muy bien con este cometido: informar, ayudar a los pacientes. Hace 3 años y medio se gestó en Sevilla la Asociación Andaluza, y desde entonces yo creo que se han hecho cosas muy interesantes. Jornadas informativas, se echaron a andar las primeras vías clínicas en Andalucía, que en el Virgen Macarena, Virgen del Rocío, Balme y también el Reina Sofía cuentan ya con unidades donde los enfermos de ELA tienen un coordinador de casos y pueden ayudar a moverse al paciente. Esa es la lucha fundamental de la asociación: ayudar en cada problema, en cada momento, y en ese sentido tienen un valor incalculable. De momento no hay cura, pero sí que se pueden mejorar o intentar buscar soluciones alternativas para que la vida, bueno, pues sea más llevadera, ¿no?, para todos vosotros. Exactamente. Si hacemos hincapié en las unidades de ELA es porque se ha demostrado. Además, a mí tengo un poco el corazón partido, porque yo soy en parte científico, con lo cual entiendo muy bien las razones de los médicos, pero en parte soy enfermo. Entonces, tengo el corazón un poco partido. Por eso, cada vez que busco algo, pretendo, si puedo, que tenga la mayor evidencia científica, que sea lo más razonable posible. De hecho, la documentación que yo le aportaré al señor delegado y al gerente es científica. Es decir, son artículos de prestigio donde se demuestra que la atención coordinada y multidisciplinar de estos enfermos ayudan a mejorar significativamente su calidad de vida directamente. Evidentemente, si hablamos de enfoque multidisciplinar, referimos, por ejemplo, a que más allá de esa pastilla, que no es milagrosa, ni muchísimo menos, también, por ejemplo, atención psicológica, supongo que hablamos, y otra serie de servicios que requiere, ¿no?, un paciente de... Son, digamos, los especialistas que nos atienden en el día a día. Son el neurólogo, es evidente, una enfermedad neurológica, el neumólogo, por las alteraciones respiratorias, el digestivo.